GPS Emaús, caminando con Cristo. Bien, el capítulo 38, que sí que nos toca hoy, y os voy a pedir que tengáis vuestra Biblia abierta en el 38. Pues no lo voy a leer, pero sí, en cada una de las cosas que os voy a compartir, voy a leer algunos versículos del capítulo, y si tenéis vuestra Biblia, pues me seguís y comprobáis que no es lo mismo. En el capítulo 38 se trata sobre la vida de Judá. El 38 es como un paréntesis dentro de la historia de José, que empieza en el 36 y acaba al final de Génesis, y se nos empieza a hablar en el 38 de Judá y de su descendencia, y es como un paréntesis feo ahí, y yo me sentí súper afortunado porque me había tocado el paréntesis, y digo, me cachis con lo bonita que es la historia de José, me va a tocar Judá y Tamar y toda esta gente, vaya jalea. No, la historia de Judá está ahí porque la tenemos que aprender, porque la descendencia de Judá es tan importante, que es la tribu de la que vino el Señor. Y no lo voy a leer, os voy a contar la historia que se trata en el capítulo para no perderos y que no os perdáis. Pero sí os digo que me llamaron mucha atención tres cosas sobre las que os voy a compartir. Bien, en el capítulo 38 se habla de que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a la tierra de Timná, muy cerca de, bueno, de toda esa región de Canaán, y que iba con un amigo que se llamaba Ira, y con él pues comentó como su vida un poco aparte de sus hermanos y de la tribu o del clan que se había construido alrededor de Jacob. Bien, se casa con Sua, una cananea, que fue una decisión pues mala, que por lo menos debía haber Judá aprendido a no mirar a las mujeres que estaban fuera del clan, a Isaac, a su abuelo, el padre de Isaac, Abraham, sabemos que envió a su criado a buscar una hija de su familia, de dentro de su familia, con tal de que Isaac no se casara con las cananitas, y todo esto tenía, cuando lo vimos, una serie de implicaciones espirituales. Por lo tanto, aquí Judá cometió una, se casó con Sua, que era una cananea, y tuvo tres hijos, al cual de ellos, bueno, de Sela, del pequeño no se dice nada, pero los dos primeros debieron ser unos personajes. De Er, que es el primero, dice que se comportó mal, o que no hizo lo recto delante de Jehová, y de que Jehová le quitó la vida. Hola, ¿qué tal? Y Jehová le quitó la vida a Er. Es la primera vez que se dice esto en las Escrituras, y es terriblemente, terriblemente grave. Si muy mal te tienes que comportar para que Jehová te quite la vida, y haciendo ese énfasis. En realidad todos vivimos hasta que Jehová lo desee, pero que el Señor te quite la vida por algo que tú has hecho, tiene que ser algo bien malo. Bien, de Onán se nos cuenta que ya en ese entonces existía la ley del levirato, que después se vino a establecer con Moisés y se establece en Deuteronomio, que consistía en que el hermano del muerto, del difunto, se casaba con la esposa y le levantaba descendencia al difunto. Es decir, el primer hijo que tenía ese hermano suyo con la que había sido su cuñada era como si fuese el hijo del difunto. Bien, pues de Onán se nos dice que se casó con Tamar, que era la mujer que él había escogido, pero no quería darle descendencia porque no estaba, no, a saber por qué, porque no estaba de acuerdo con esa tradición, porque era muy chulo por lo que fuera, y dice la palabra que vertía en tierra, expresando así que la relación sexual no era completa, y no, y no había lugar a que se diese esa descendencia. Por lo tanto, también enfadó al Señor, también enfadó a Jehová y también murió como su hermano Abel. Y de Sela no se nos dice gran cosa, simplemente se nos dice que Judá se lo prometió a Tamar, siguiendo esta tradición, que cuando Sela creciese, pues se casaría con ella. Y yo me ponía en lugar de Sela y este pobrecito, que culpa tenía de todo eso, que se tenía que casar con una vieja, ¿no? Bueno, a lo mismo no era muy mayor, pero ya había pasado por sus dos hermanos anteriores y porque él tenía que quedar con eso. Bueno, pues hasta el Señor tuvo misericordia. Bien, también en este capítulo se nos dice que al ver Tamar que Judá no había cumplido con su compromiso de darle a Sela como marido, tomó medidas que no eran muy adecuadas. Para eso se disfrazó de prostituta cuando Judá subía a trasquilar las ovejas, que era una cuestión festiva, se hacía banquetes, se invitaba a los amigos y se celebraba, pues se vistió de prostituta y se puso en el camino y sedujo a Judá. Judá se acostó con ella y le dio descendencia. Cuando esto pasó y avisaron a Judá, Judá se enfadó, quiso quemarla, hasta que se dio cuenta, con las señales que Tamar le había pedido, que había sido él. Y entonces cayó en que él había sido infiel a su promesa de darle a Sela, y que encima había andado por ahí no muy correctamente. De todo esto es de lo que habla el capítulo 38. Yo he titulado esta breve reflexión de propósitos de Judá, porque esta es una historia de despropósitos. Judá no hizo, por lo menos no se lo dice aquí, que hiciese nada bueno. El primer despropósito de Judá fue que se apartó de sus hermanos y se casó con una cananea. Dice en los versículos que no veo muy bien aquí, los versículos que van desde el 1 al 2, dice: aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llevó a ella. Bien, Judá, el primer problema o la primera consecuencia de esa mala decisión que tomó era que no estaba en el lugar donde debía estar. No estaba con sus hermanos y se había apartado de ellos. Y eso le llevó a cometer el mismo error que cometió su tío Esaú, que dice la escritura que se casó con cananeas, eran eteas, pero estaba dentro de la región de Canaán. Judí se llamaba una, no se lo digáis, y la otra Basemat, y que fueron aflicción para Isaac y para Rebeca. Y Judá, por no estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, metió la pata de la misma manera. No estar en el lugar correcto, allí donde debemos estar, nos conduce, como a Judá, a cometer graves errores. Cuando pensaba en esto, recordaba la historia de David y Betsabé. ¿Sabéis quién es David? Bien, menos mal, porque si no, mal vamos. David fue el rey de Israel. ¿Y sabéis quién fue Betsabé? También tenéis una ligera idea, bueno, no está mal. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11:1, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Al principio que dice: aconteció en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra. ¿Y cómo termina? Diciendo: pero David se quedó en Jerusalén. ¿Estaba David donde tenía que estar? No estaba donde tenía que estar. ¿Y qué pasó? Pues que un día, mirando por la ventana, por estar donde no tenía que estar, vio a Betsabé bañándose, la deseó adulteró con ella, pero no se quedó solamente ahí, sino que mandó llamar a su marido y lo mandó poner en lo más recio de la batalla para que lo matasen, y lo mataron también. Eso tuvo sus consecuencias. Pero el punto principal es que David cometió este gravísimo error, o esta cadena de errores tan graves, porque no estaba donde tenía que estar. Ahora bien, ¿dónde es que tenemos que estar? ¿Se os ocurre algo? Nosotros como cristianos, como siervos de Dios, ¿dónde tenemos que estar? Pues lo primero que tenemos que hacer, y el primer sitio donde tenemos que estar, es en comunión con nuestros hermanos. Y precisamente esto es lo que dice el versículo que hemos leído, y empieza así el capítulo, que Judá lo hizo. Se dice que se apartó de sus hermanos. Nuestros hermanos están a nuestro alrededor y están para aliviar nuestras cargas, para llorar con nosotros, para ayudarnos en el camino, pero también están para ayudarnos a caminar rectamente. Y cuando nos apartamos de la comunión con los santos, cuando decidimos apartarnos de nuestros hermanos y decidimos hacer nuestra vida, pues cometemos graves errores. Nuestros hermanos son reflejo de la obra del Señor y nos hacen recordar lo que Dios ha hecho con nosotros en cada momento. Y el segundo lugar donde debemos estar, y es más importante todavía, es en la presencia de Dios, en el centro de su voluntad. Cuando uno está en el centro de la voluntad de Dios, está cumpliendo sus mandamientos, está andando correctamente en comunión con Él, no comete graves errores. Estemos siempre donde debemos estar, en nuestro lugar, donde nos corresponde, donde es nuestro sitio, porque no hacerlo trae consecuencias. El segundo despropósito de Judá fue que se apartó del camino, y este me bendijo especialmente y me llamó mucho la atención, nunca lo había visto así. Dice la palabra en el versículo 13, en el mismo capítulo, del 13 al 16, vamos a leer. Dice: fue dado aviso a Tamar, que era su nuera, diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar a sus ovejas. Hemos dicho que era un tiempo feliz en el que, perdón, se celebraba, se hacían banquetes, se invitaba a la gente, y era un tiempo bueno. En el capítulo dice: entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y esta palabra me encanta, se arrebozó. Yo le digo a mi madre: ya se arrebozado ya por el asunto, y no me gustó. Pero significa que se puso bien, se puso. Ya sabéis, María, no le digas a vuestras mujeres: arrebózate, alma, porque es un poco, así, un poco raro. Pero bueno, vamos a rebozarnos todo. Y se puso en la entrada de Naín, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, que era el tercer hijo de Judá, y ella no la daba a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y solo un paréntesis, me llamaba la atención la forma de demostrar que eran rameras cubriendo su rostro, que difiere mucho de la forma de ahora. Ahora las rameras van precisamente sin cubrir ni el rostro ni nada. Y bueno, me llamó la atención. Bueno, el siguiente versículo dice, la primera parte: y se apartó del camino hacia ella, y esto me tocaba mucho, y le dice: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y luego sigue hablando el versículo, que le pide el cordón, el callado, el sello. Al igual que no estar donde tenemos que estar tiene consecuencias, apartarnos del camino también tiene consecuencias. Esa frase de ese último versículo, esa primera frase, dice: se apartó del camino hacia ella. Cuando te apartas del camino marcado, ¿qué sucede? Pues sencillamente que te pierdes, o que no llegas donde debías llegar, o que no estás donde debías estar. No voy a no voy a abundar mucho en el camino, porque eso daría para hacer un estudio completo sobre los buenos caminos, sobre los malos caminos, sobre desviarse. Pero sí os diré que como creyentes y como seguidores del Señor Jesucristo tenemos un camino marcado por el que debemos andar y por el que debemos seguir. Y tenemos además un mapa que nos guía por ese camino. ¿Alguien sabe cuál es ese mapa? Muy bien. Todos lo sabéis. Ahora, aprenderos el camino. Cuando nos desviamos de ese camino es porque no hemos puesto demasiada atención al mapa que el Señor Jesús en su misericordia nos dejó para que andemos por él. Dedícale tiempo a la Biblia. ¿Quieres no apartarte del camino y no sufrir las consecuencias? Lee, escudriña, memoriza. No te entretengas mucho en otras cosas. Dedícale tiempo y familiarízate con el plan, porque de eso depende tu vida. Y tu vida, no solo tu vida terrenal, sino tu vida eterna, tu vida posterior. Y ese mapa, como hemos dicho antes, es la palabra de Dios. Que no nos desviemos del camino que el Señor nos ha marcado, porque cuando nos desviamos cometemos también graves errores. Dice en el Salmo 119, que es un salmo muy largo pero muy bonito, un salmo precioso, que no se sabe muy bien quién lo escribió. Algunos suponen que fue Esdras, pero no se sabe bien. Todo el Salmo 119 trata sobre las Escrituras, y es un deleite que tiene el escritor del Salmo con las Escrituras, cómo las Escrituras y la ley han transformado su corazón, cómo se deleita en ellas, cómo piensa en ellas. Y dice en el versículo 115: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres no apartarte del camino? Pues acude a la Escritura, acude al mapa para que no te desvíes del camino. Este es el segundo del propósito que hizo Judá. El primero fue no estar donde debía, el segundo fue apartarse del camino, y el tercero fue creerse demasiado justo. A pesar de todo lo que había hecho, el tío encima tenía la valentía de creerse demasiado justo. Vamos a leer desde el 24 hasta el 26. Cuando este sucedió, que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de su fornicación. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Es decir, casi nada. Venga, vamos a quemarla. En el 15 dice: pero ella, cuando la sacaba, le envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy en ti. Y resulta que las cosas pues eran suyas. También dijo: mira ahora de quién sean estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá no reconoció, supongo que se pondría malo al verla y le entrarían los 7 males, y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a ser a mi hijo. Y a partir de ahí nunca más la conoció. A pesar de todo lo que Judá había hecho, de separarse de sus hermanos, de apartarse del camino, de irse de prostituta, de fallar a su compromiso de darle a ser a su hijo menor, se creía suficientemente justo como para ejercer justicia. Sacarla y vamos a quemarla porque ha metido la paz. Si hubiesen hecho eso con él, ¿dónde estaría Judá? Le habrían quemado bastante también. Judá me recordaba a los fariseos. Sabéis que Jesucristo en su ministerio, si algo hizo, bueno, hizo muchísimas cosas. Enseñó, tuvo compasión, sanó y tocó los corazones, pero trató con la religiosidad de aquel tiempo, y la religiosidad de aquel tiempo estaba o alcanzaba su máxima expresión en los fariseos, y no cesó una y otra vez de denunciar su injusticia. Me llama la atención en Lucas 11 cómo los trata a ellos y cómo trata a los escribas. Dice la escritura que un fariseo invitó a Jesús a que comiese en su casa, y él fue Pero lo que empezó a decir tiene tela. Ahí en casa, rodeado de fariseos y de escribas, empieza a decir en Lucas 11, dice: más hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y todo lo que y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las saludaciones en las plazas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Yo me lo imagino muy bien. Y él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Así que en la comida o en la cena esa recibió todo el mundo. A todo el mundo le dio collejas. Una de las cosas que he descubierto que más le gritaba al Señor Jesucristo y que le sigue gritando al Señor es la injusticia cuando se disfraza de justicia y se disfraza de santidad. Eso es religiosidad. Es evidente que nosotros hemos sido justificados y que si vivimos rectamente es por la misericordia de Dios. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho a imponer nuestra justicia sin acordarnos primero de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, porque nosotros seguramente hemos sido peores. En Lucas 6, 17 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de los demás. ¿Te parece mal lo que están haciendo los demás? Pues entonces mira a ver qué estás haciendo, porque la cosa va así. Nosotros somos pacientes con nosotros mismos, somos misericordiosos con nosotros mismos, pero cuando los demás cometen errores incluso más livianos que los nuestros, perdemos toda paciencia. Sacarla y quemarla. Si hubiesen hecho con él cuando cometieron mismos errores, ¿dónde estaría Judas? Pero es que si el Señor hubiese hecho con nosotros lo que nosotros pretendemos hacer con los demás cuando cometen errores, ¿dónde estaríamos nosotros? Hemos cantado: si no fuera por su gracia y por su amor, y si no fuera por su gracia, por su misericordia y por su amor, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros? Eso no quiere decir que dejamos a todo el mundo que haga lo que les dé la gana. No, que lo que quiere decir es que seamos equilibrados, que sobre todas las cosas ejerzamos justicia en amor, la justicia de Dios, no la justicia nuestra. El único justo que puede juzgar y condenar es el Señor. Y cuando hacemos esto injustamente, tomamos su lugar y fallamos, cometemos graves errores. Tres despropósitos y tres errores graves cometió Judas. Primero, no estaba donde debía de estar. Segundo, se apartó del camino. Y tercero, se creyó muy justo y lo que era injusto en realidad, y quiso quemar a Tamar. A pesar de todo esto, de estos tres errores, esta historia, que es en principio, yo la titulé una historia de propósitos y de fallos, es una historia de misericordia, porque el Señor vino a nacer de la descendencia de este Judas tan malo, que tan mal se comportó. Y Tamar, esta Tamar es una de las pocas mujeres que sale en la genealogía de Jesús con todo y que se vistió de prostituta. Sale, fijaos, la generación de Jesús es increíble. Sale Rahab, que tampoco andaba muy bien. Sale Tamar, que tampoco es que fuese. Y sale las mujeres que salen, vaya tela. Pero es que cuando pensaba en mí y en todos nosotros, nosotros no somos diferentes, muy diferentes. Quizá no hemos hecho las mismas cosas. Pero en realidad el Señor ha tenido que usar de esa misma misericordia que tuvo con Judas y que tuvo con Tamar, con nuestra vida, para restituirnos y para hacer algo de nosotros decente y recto. Vemos, y me encanta esta parte, no me quiero meter mucho en el texto al que le toque del capítulo 49, cuando Jacob bendice a Judá como Dios, ejerciendo su misericordia, no se lo tiene en cuenta. En Génesis 49, a partir del 8, dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. No dice Judá, tus hermanos te van a tener un acto terrible porque te fuiste de ellos. Dice: te alabarán tus hermanos y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No se le ha quitado el cetro de Judá. Y ahí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo, esa palabra es muy curiosa y hay bastante discusión, pero Silo, la mayoría de la gente piensa que significa salvador. Silo significa enviado. Y a él se congregarán los pueblos y las naciones, atando a la vid su pollino y al cepa el hijo de su asa. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, sus dientes blancos de la leche. Así, como os decía, es con nuestras vidas. Cometemos errores, nos apartamos del camino, intentemos no hacerlo. Estamos en lugares inapropiados, pero encima nos creemos suficientemente justos. Pero si no llegase por la misericordia de Dios derramada en nuestras vidas, no tenemos absolutamente nada que hacer. Que no se nos olvide primero que es la misericordia de Dios la que nos permite seguir adelante, y segundo, que Dios no nos tiene en cuenta nuestros errores, que la historia de nuestra vida no es una historia de propósitos como la historia de Judá, como la historia de Tamar, sino que es una historia de misericordia. ¿Amén? Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.